Cultura Rock. Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. De Cultura Rock, qué buena nota saludarlos. Hoy tenemos invitado súper especial, pero voy a presentarles primero que todo a las damas. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todos. Aquí bien, desde la casa, cuidándome, pues obviamente, como debe de ser. Bueno, les voy a explicar un poquito. Hoy tenemos a Marco Rojas. Marco Rojas es el propietario, no sé si decirte dueño, Marco, pero por lo menos sí director de Tico Sound, esta radio en línea que es hermana de Radio Estéreo 506, en la cual siempre compartimos cultura rock. Marco es una persona que está trabajando muy duro, muy, muy duro, para hacer entrevistas de calidad a grupos nacionales e internacionales, porque también ha tenido por ahí uno que otro invitado de lujo internacional, pero también comparte mucho lo que es cultura rock y todo este asunto de la buena música, y hace muchas entrevistas, también coopera con estas bandas de rock costarricenses, y hoy tenemos un especial de música escogida por Marco. Marco, bienvenido a Radio Estéreo 506, en especial a Cultura Rock. ¿Cómo estás? Hola Johnny, hola Rebe, ¿cómo están? Para mí es un honor, un privilegio estar en este programa que realmente impresiona cada vez más también. Un gran saludo para Rebe, el proyecto que tiene, que es fabuloso, Rock, Pop and Metal, si no me equivoco, que lo estoy siguiendo también, buenísimo ese proyecto. Rock, para Pop, que Metal tengan... y más. Ah, eso mismo. Realmente, pues muy agradecido estar acá el día de hoy y por supuesto disfrutar con ustedes. Llegó la hora y bueno, aquí estoy muy agradecido con ustedes dos. Antes, nada más rápidamente, para toda la gente en el cuadrito que ustedes están viendo, para la gente que estoy invitando a que venga acá, este cuadrito está el del programa de Rebe y por supuesto el de Cultura Rock. cordialmente invitadísimos. O sea, ingresen, disfruten del rock. El proyecto de Rebe es increíble para toda la gente aficionada a Testament, a Sodom y todo ese imperio musical lo puede ver acá. Y por supuesto, para la radio, Estéreo 506, y con este programa Cultura Rock, más, en serio, para toda la gente que estaba invitando, ingresen también, es un proyecto que tenemos la misma finalidad y el mismo norte. Entonces, muchísimas gracias. Pura vida, qué manera, qué presentación, Marquito, qué presentación. Bueno, conozcamos más casi de Marco. Nadie, ¿no? Conozcamos más de Marco antes de empezar con la buena música. Marco, ¿vos qué? ¿De dónde sos? ¿O cuántos años tenés? Contanos ahí un poco de Marco. Claro, yo tengo 37 años de edad, soy vecino, bueno, yo nací en la provincia de Limón. Sos un carajillo. Específicamente, bueno, a mucha gente que es limonense ya de corazón no nos aceptan que seamos parte de Limón, pero yo nací en Guápiles, que pertenecemos más a San José, pero bueno, como que nos quieren expulsar de ahí. Pero toda una vida he estado viviendo en la liga y curiosamente no soy ni liguista, pero de no, 37 años, vecino de Alajuela actualmente, amante, apasionado del rock nacional. Sobre todo mucho el estilo de, cuando hablo de rock, hablo a nivel rock and roll general, pero súper bien. Mi profesión es supervisor de logística para una empresa multinacional. Mi otra faceta totalmente distinta, tengo como dos personalidades. Cuando tengo que entrar directamente al trabajo, pues me enfoco específicamente en el trabajo y esto que me apasiona ya como mi hobby, como mi tiempo libre. Y aquí estoy. Bueno, un saludo muy especial para la gente que está a través de la MixLR, Marco, nuestra aplicación. Por ahí está Javi Metal conectado. Si en algún momento ustedes quieren escuchar la radio, que tiene música alternativa, rockcito, muy buena música, se la recomiendo. Pueden entrar a nuestro Facebook. Arriba de nuestro Facebook hay una, bueno, más que todo, más bien abajo de nuestra presentación de Facebook, hay una pestañita, dice usar app. Ahí los direcciona directamente a nuestra aplicación donde nos pueden escuchar muy bien. Marco, pregunta del millón. ¿Dónde nace Tico Sound? ¿Cómo nace? ¿Esas raíces? ¿Por qué? Contanos. Claro, rápidamente, para distribuir el tiempo. No sé si ustedes conocen al baterista. Con esto les hago una pregunta a ustedes. ¿Conocen al baterista costarricense? Que se llama King Rivera Jr. ¿Lo conocen? Bueno, hace muchos años estuve en la agrupación Ares, después del Ares del rock, fue uno como rock alternativo, pero después estuvo, bueno, actualmente ya se encuentra, pues, él le hace grabaciones a X cantidad de artistas, pero actualmente está en la agrupación Scats. Ajá. ¿Por qué lo menciono yo a él? Sencillo. Es parte de nuestra familia, lo que nos identifica es de que mi hija, pues la familia de ella, del lado de la mamá, son prácticamente gente de mucha cultura, danza, baterista y por supuesto King Rivera Sr., que fue el baterista de la empresa. Entonces toda esa situación, cuando estaba conociendo a esa familia, me interesó mucho los ensayos del baterista King Rivera Jr. Entonces, en aquella época, recordemos que no existía Google, pero sí existía Yahoo. Entonces, cuando yo veía cosas de radio, me direccionó a que existían radios virtuales. Estamos hablando de eso hace más de 15 años, fue un 15 de mayo del 2006, si no me equivoco. Marco, ¿podría atreverme a decir que casi fueron pioneros, porque hace 15 años pues, la gente no estaba tan acostumbrada a este tema. Ojo, nada más este dato curioso. Nuestra programación era de una hora al día y era una velocidad de 56K de internet. Y recordemos que el 56K venía acompañado de una hora de teléfono que el que se conectaba. Se conectaba con el teléfono, entonces era como hablar por una hora con una persona y así sucesivamente. Una hora era la programación durante un año, fue una hora. Entonces esa hora y el primer tema o el primer artista que nosotros programamos fue José Casmán, Y en aquella época teníamos solamente 125 canciones de música nacional. Entonces, pues sumamente felices. Esa hora fue como, la sentíamos como de 8 horas. Muy diferente a la actual, porque teníamos que tener la computadora encendida todo el día, donde ya eso ya prácticamente se puede todavía, pero ya la tecnología ha avanzado bastante. Y sentirnos orgullosos de que yo, estando trabajando, en aquella época estaba trabajando en un call center, me llegó un compañero y me tocó, mae, una pregunta, usted tiene, mae, usted está metido en esa vara de la radio. Y yo, sí, mae, te acaban de poner en un periódico. Y yo, ¿cómo? En un periódico, ¿cómo así? Quiero felicitar a, bueno, ya creo que ya no está, es Ariel Espinosa, si no me equivoco, como se llama el periodista, fue el que me sacó una nota, sin yo decir nada, simplemente les parecieron curiosos porque una radio, bueno, antes se llamaba Radio Virtual, todavía se sigue manteniendo ese nombre, pero si no, Radio Digital, y así fue, Johnny, vieras que qué bonito, incluye a mi familia, innovadores, somos innovadores no de la radio digital, porque ya existía una radio mucho más, de más trayectoria, que era una radio cristiana, que de hecho después lo conocí, a él, que tenía la misma función, o sea, el mismo proceso, pero después de eso nos dimos cuenta que éramos la única radio que programaba música nacional, pero era un desorden, porque mientras sonaba José Camani, después sonaba La Empresa, y después sonaba Marfil, y después de Marfil, yo recuerdo que el primer grupo de rock pesado, imagínese usted bailando una pieza de Marfil, y después la siguiente canción era una de Snook, por ejemplo, y eso sucedía. Entonces, ahí empezamos a valorar, y después ahí se crearon varias radios más, pero aquí lo importante es, Johnny, es la constancia, y la gente no sabe lo difícil que es también, más que no hay, digamos, un patrocinio grande donde podemos hacer prueba y error, porque siempre hay un patrocinio que nos va a pagar. Eso no existe. Lo hacemos por pura pasión, por puro amor, y lo sigo haciendo. Así entonces, es. Por ahí fue lo de la radio, Johnny. Buenísimo, Marquito, buenísimo. ¿Qué le parece si vamos a la música? Este playlist lo escogiste vos. Vamos a ir dos canciones para poderlas programar todas, ¿te parece? Perfectísimo. Bueno, es muy importante, Johnny, es muy importante contarles a todos los que están ahí, porque veo que hay bastante gente que está saludando, ahorita los vamos a saludar, contarles que hoy es de música nacional, ¿verdad? Música tica, que creo que no les habíamos mencionado, entonces no, es muy importante para que yo lo mencioné que al principio, de hecho dije que fue una de las entrevistas, de todas las entrevistas que ha hecho Marco, los grupos que le han llamado la atención, son muchos, me imagino, pero tenemos que escoger algunas, y aquí están, Marco, vos tenés la lista, ¿verdad? De primera, ok, ¿con qué vamos a empezar entonces? Ah, ¿me voy a escoger? ok, pero bueno, no, ¿qué importa? Esta lista, este orden está genial. Vamos con un artista que yo entrevisté, y creo que Fer está también acompañándonos a nosotros. Un artista nacional, y rápido, 15 segundos. Un artista nacional espectacular. Su nombre artístico se llama Morena Lunar, con la canción Falling. Lo veo una canción muy original. No podría decirle que es como un rock, pero podría tener tonalidades de música psicodélica, para que lo escuchen. Y el otro, para mí uno de los videos geniales y profesionales, que es de la agrupación de Vértigo, es un rock, podría decirle que si ustedes lo escuchan, tiene tonalidades de Linkin Park. Escúchenlo, que con la canción de Far Away, para mí es uno de los de impresionante la entrevista con ellos, pero también con Morena Lunar, y después aquí regresamos con más música. Listo, vamos a la música y ya regresamos. Pura vida, pura vida. Thank you.

strong and never feel the pain again. My face are now quite far away. My face are now quite far away. Así es, señores, ustedes están escuchando música 100% costarricense y qué manera como empezamos el programa del día de hoy, Marco. Buenas muy buenas piezas para empezar el programa, ¿cierto o no, Rebe? Excelente, sí, buenísimo. Y quería pues decirles a todos los que están ahí conectados, que veo que hay un montón de gente conectada, que feliz día del rock internacional. Hoy se celebra el día del rock, entonces felicidades a todos los rockeros que están ahí conectados. Y pues contarles que la otra semana vamos a hacer un especial, y vamos a contar toda la historia, de lo que conlleva el día de hoy, 13 de julio, porque se celebra el Día Internacional del Rock. Así es, bueno, por cierto, Javi Meta nos pone: hola amigos, buenas noches, feliz día del rock. Larga vida al rock and roll. Desde Argentina nos está escribiendo Javi Metal. Marco. Saludos a Javi. Saludos muy especiales. Vos empezaste en esta nota de la radio. Para la gente que se viene conectando, estamos haciendo una entrevista con Marco Rojas, que es el dueño de otra radio digital que se llama Tico Sound. Pueden buscarla ahí en Google, pueden buscarla en Facebook. Y Marco hace muchas, muy buenas entrevistas con muchas bandas nacionales e internacionales. Marco, ¿cuándo te decidiste a enfocar más la radio a la nota ya? Porque estábamos hablando que estuvo un poco desordenada. ¿Cuándo fue ese paso que vos dijiste, bueno, no, me voy por el rock? Johnny. Anteriormente estaba, o les conté que pues durante un año programamos una hora de todos los días, solamente una hora, porque de ahí era costoso tener una hora conectada con una, y porque nos cobraban la hora de teléfono normal más el internet, y era todo un proceso, porque para el proceso de conexión pues tardábamos casi, si queríamos empezar a las 2 de la tarde teníamos que pulsearla hasta una media hora antes, porque si no conectaba en Alajuela, conectaba en otra, en un número en San José o en un número en Heredia, así sucesivamente. Después del año vino desde el 56K, brincó al 125K. Pues ahí la radio fue aumentando, que ya no era de una hora. Tuvimos ya las 8 horas. Realmente ahí es donde empezamos a direccionarnos un poco del rock nacional. ¿Por qué? Porque conforme la gente, y recordemos que anteriormente no existía ni Facebook, las redes sociales eran MySpace para las bandas, y el High Five era como para usuarios como nosotros. Ajá. Y poco a poco empezamos a abrir una página de MySpace, etcétera, etcétera, y ahí donde más bandas de rock empezaron a contactarnos a nosotros. Entonces ahí nos enfocamos más, ya después de ya consolidado ya el tercer año, que casualmente ya el tercer año tuvimos la primera, la segunda, nuestro segundo aniversario, ya con grupos nacionales. Pero cuando estamos hablando del rock nacional, el rock o el rock and roll como tal, aquí lo vemos como más abierto. Para mí, yo meto el rock, un ska, el rock alternativo, power metal, metal, rapcore y X cantidad, todo lo meto en un mismo saco que es el rock and roll. O sea, y de ahí empezamos. Una de las primeras bandas de ska fue El Guato. Yo recuerdo que se nos abrieron las puertas y se nos fue abriendo mucho más. Y que tuvimos también el honor de traer, estamos hablando que en el tercer año, a traernos un grupo en Panamá, Dialecto, que paz descanse el baterista, que el baterista era de un grupo famoso de metal, ya casi me acuerdo del nombre, que también estaba en esa banda, y pues así surgió más el rock nacional. Pero ojo, actualmente, en una de las 62 entrevistas que tenemos actualmente, o que hemos completado, de esas 62 entrevistas hemos hecho entrevistas a dos grandes músicos y que no son del rock, por ejemplo a Rogelio Cisneros de Gaviota, y a este gran tenor Arnoldo Castillo. También lo tenemos porque no estamos enfocados pues cerrarnos simplemente en el rock nacional, sino también en como usted hace en la radio, que va dividiendo pues los estilos musicales para que toda la gente comparta pues obviamente su radio. Así lo estamos haciendo en las entrevistas, pero más enfocados al rock. Excelente, excelente. Bueno, seguimos con más buena música. Entonces, Marco, ¿qué tenemos ahí en la lista? Perfectísimo. Uf, este es un grupazo que creo que Red debe conocer este grupo, porque cuando lo conocí jamás creí que era nacional. Estamos hablando de Wings of Destiny. Es un grupazo, es un power metal que yo podría compararlo, yo a nivel personal, es un producto de exportación, y de hecho así es. Ellos tienen una casa disquera que no es ni tica. Tuvimos el placer de hablar con la mitad de la banda, con el fundador, y para mí, desde los discos, el arte y su música es excelente. Esta canción que es Forgive But Not Forget, esa es buenísima, y a toda la gente recomendadísima. Y creo que Rebe, que es de la nota de metal y debe conocer debe tener este conocimiento de esta banda, que es muy buena. Y esta agrupación, que el productor ha ganado este año dos premios ACAM de los mejores productores, Juan Pablo, un gran saludo Juan Pablo, de Time Forgotten. Time Forgotten era un grupo que su vocalista era un hombre, su voz masculina en todos los discos, y este año estrenó una chica con un tema que se llama City, que para mí está entre las mejores canciones de la lista. Entonces nos vamos con Wings of Destiny y después con Time Forgotten. Ok, Marquito, excelente. Por ahí dice William Fernández que cuando lo vamos a complacer. Marco, es que lamentablemente siempre, lamentablemente para algunas personas, nosotros siempre tenemos algún especial de algo. Por eso es que no podemos meter canciones, digamos que complacencias, pero Cultura Rock, tenemos que hacerlo, Rebe, tenemos que hacer un programa de complacencias. Tenemos que hacer uno. Ajá, pero hoy se trata exclusivamente de esas bandas que marcaron algo en las entrevistas de Marco. Todas obviamente dejan algo, no podíamos tener todas, teníamos una selección de canciones y Marco escogió estas, así que pues vamos a la música, ¿les parece? Pura vida, gracias y saludos a todos por ahí. Nothing. Radio Estéreo 506. como dice Luis Porras ahí a través de el Facebook Live, mae, qué nivel, puro producto tico, así no. Es. Qué manera, Marco, qué manera, Rebe, les gustó. Bueno, a Marco le encantan estas agrupaciones, a mí también en lo personal, nunca las había escuchado y muy, muy buenas. De verdad me dejan una sensación de que acá trabajamos con calidad. ¿Cierto, chicos? Completamente de acuerdo. Definitivamente no hay nada que envidiarle a otros países y a otras bandas. Así es, aquí tenemos demasiado, demasiado talento. Marco, el tiempo lo llevamos ahí pegadísimo, no sé si querés hablar o porque el programa es de una hora el día de hoy, traemos otros programas, nos podemos pasar unos 10 minuticos, no importa, después yo ando, yo ando corriendo ahí con la producción del otro programa, pero no sé si nos vamos a más música o querés aportarnos algo. No, nada más decirle a la gente, estas dos canciones que acaban de escuchar, recordemos que de la agrupación Time Forgotten, premiado dos veces de Juan Pablo de Time Forgotten en los premios ACAM, y el de Wings of Destiny es una agrupación que próximamente va a sacar un nuevo disco, y que por cierto, aunque ustedes no lo crean, tanto en eBay como en Amazon, al ser una casa disquera, lo están tirando en todo lado. Entonces también pueden conseguir esos discos. Increíble, se encuentran en Amazon y no hay ninguna tienda aquí en Costa Rica actualmente. Se agotó. Entonces es algo que es muy importante. Vamos con dos piezotas. Y aquí es donde yo sí quiero dar rápidamente, porque sé que el tiempo es muy valioso acá. Una banda, esta banda se llama Howler, ha estado en México. Pues obviamente con buenas agrupaciones como Anima Tempo, Dead Legacy, que estuvo también aquí en el país junto con otras bandas, pero esta agrupación ha sido muy famosa increíblemente en el lado de México y no tanto acá. Bueno, acá ya se está haciendo como tiene su corriente, pero en México son como los favoritos para todo ese proceso. Estamos hablando de Howler con ese tema Power Source. Pero lo que en la que viene después de esta es Broca, con este tema de 5x4. Más para mí, y lo digo con el respeto de todas las bandas, porque me gusta todas en realidad, pero esta banda, lo que hicieron ayer, lo que me gusta más, recordemos que a mi gusto, si usted le gusta un grupo y si ese grupo musicalmente suena bien, y a eso le añade todo lo que es la parte de escenografía, eso es ya, y hablemos de grupos extranjeros y comerciales como Slipknot, que me gusta, más Broca, tienen más de 20 años de estar ausentes. El día de ayer en la entrevista hubo más, bueno, X cantidad. ¿Por qué? Porque es un grupo original, y todo lo que hacían, lo hacían pensando en el público. Y pues toda la escenografía. Y esa gente, antes de que existiera Slipknot o por la época de Slipknot, ellos ya utilizaban máscaras. Y de hecho, para toda la gente que comparta, para que vea cómo salieron ayer, después de 20 años, no pierden su flujo. Este es Broca y este es el tema de 5x4. Entonces nos vamos con estas dos pisotas, que es el Howler, Power Source, un grupazo, y Broca, 5x4, mi banda favorita, que realmente... es genial, y es en español, y recordemos que esta banda le abrió a Animal hace alrededor de más de 22, 23 años. Imagínense ustedes nada más el nivel de música que nos pueden ofrecer todas estas bandas costarricenses. Hagamos tres canciones para acelerar. Seguimos con con Totem. Totem, Maes, Totem. Esta canción de Tribus hace poco hicieron su versión, porque grabaron en Sala Garbo, una versión diferente, pero ellos, usted sabe que Totem, la agrupación, por su significado Totem, la parte indígena, ellos se destacan mucho y sobre todo protegen y defienden todo lo que es la parte de los indios de Talamanca. Esta canción es en referencia a eso. Entonces Nacional defiende pues la parte indígena, un metal excelente, tienen más de 20 años de estar acá, sacaron hace poquito, hace unos 2 semanas, la parte de la grabación de Sala Garba, entonces recomendadísima. Tribus de Totem también. Bueno, pues vamos a la música entonces y ya regresamos. La vida. Cultura Rock. Cultura Rock. grande, grande, de verdad, qué nivel, qué manera. Son las 7 de la noche ya, deberíamos de terminar el programa, pero nos quedan 3 canciones, Marco, que no podemos dejar afuera. Usted es el que manda, si las escuchamos, si querés aportar algo más. Música 100% costarricense, un programa de música nacional el día de hoy. Y un saludo muy especial para las otras dos radios hermanas también, que es Radio Nova CR y para Asalto Mata Radio Rock allá en España, que vamos a salir el miércoles, Cultura Rock, todos los miércoles a partir de las 7 de la mañana. Un saludo muy especial, buenos días a todos los españoles y a toda la gente de América y de más allá también, de Europa, que escuchan Cultura Rock a través de esta radio que se llama Radio Rock Asalto Mata. Y vamos a sonar allá. Esto es 100% costarricense. Me llamó la atención en el programa que tiene por ahí Santi, que puso Acero de Costa Rica. Qué bueno. Así que ahí te damos más opciones, Santi, para que puedas escuchar más música costarricense. Seguimos. Quiero rápidamente, porque sí, ya el tiempo pues se agota, o se agotó más bien. Quiero darle un mensaje para todos los seguidores de Cultura Rock. Realmente es un programa que lo hacen con mucha pasión. Y no solamente de música nacional, hay especiales de buen rock, Complacencia lo hacen también. En realidad, desde el primer momento que me llegó por Facebook, yo los conocí y de ahí me he tirado ciertos programas. Y también recordarle a la gente que también puede sonar, porque todos los programas de Cultura Rock también se retransmiten por nuestra radio. Claro, entonces, correcto. Y hasta dos veces, y ya casi voy a anunciar las fechas y el horario que tiene esos programas, para no quitarle ya mucho tiempo a Johnny y a Red, porque sé que tienen un horario establecido. Nada más pongamos una canción, una última canción, porque sí se lo quiero dedicar a este gran amigo, que realmente, aparte de amigo, es un gran músico, y que también ustedes lo tuvieron ahí en cabina. Y estamos hablando de Nelson Guillén, de la agrupación, pues obviamente conocida de Agresor, que viene con muchas cosas nuevas, va a venir con muchas cosas nuevas, pero esta canción que realmente sonó muchísimo, que se llama Corrosion. Un gran saludo para Nelson, ustedes lo tuvieron ahí, es una gran persona, claro. Su humildad, su cariño, en realidad... Sí quiero, pues está entre mis lista de mis canciones favoritas. Y a toda la gente de Cultura Rock y a toda la gente que estoy invitando para que ingresaran aquí, sigan apoyando este tipo de programas. O sea, y visiten esta radio. Realmente somos hermanos con un mismo fin. Entonces, apoyen esto. Lo que sí no les recomiendo es que sigan escuchando, y disculpe ahí, Johnny, nada más este mensaje. No escuchen la basura que nos importan las radios FM, exceptuando dos radios en especial, y lo digo porque soy muy abierto en esto. Respeto a Radio U y respeto a Radio Nacional. Después de ahí, toda la basura que nos importan a nosotros, eso es lo que no tenemos que enseñarle, por supuesto, a nuestra nueva juventud y a la adolescencia. Recordemos que el rock es cultura, y que increíblemente a nivel histórico siempre ha tenido la mala fama el rock, más bien los disturbios más exagerados y que para mí es una basura, es de otros géneros. Correcto. El rock es una cultura. No podemos estar apoyando las radios FM, que su primer punto de ingreso es el dinero, y es lo único que están pensando ellos. Entonces, apoyen estos medios, apoyen estos programas, y que realmente son de excelencia. No, me despido muy agradecido, gracias Johnny, por estar acá. Están cordialmente invitados cuando desean estar en nuestra radio. Las puertas están abiertas. Si usted me dice que a las 3 de la mañana quiere hacer un programa a las 3, y si quiere hacer a cualquier hora, están cordialmente invitados siempre, las puertas están abiertas. Y gracias a toda la gente de Cultura Rock y también de Radio Estéreo 506, donde tienen una gama totalmente de géneros que hasta lo ponen a bailar a uno. Purísima vida, toda la gente, pura vida. Recuerden, nada más una invitación, a las 8 de la noche vamos a tener una que es súper curioso, esta banda que ganó también un Grammy, pero no, es un premio acá, Trama Eterna, así se llama el grupo, dejémoslo ahí. Nos vamos con Corrosion y muchísimas gracias a todos, gracias Johnny, gracias Rebe, buenas vibras. Y nos estamos hablando, gracias a toda la gente. No, más bien gracias a vos por acompañarnos hoy, porque de verdad sabemos que tu trabajo es muy valioso para el país, para, como dice usted, esto es una cultura, entonces para todos los nacionales sabemos que el apoyo es muy pequeño, cuesta, ¿verdad?, a los artistas nacionales, y entonces todo este tipo de programas, pues de ahí son un plus, realmente, un plus muy grande para todos ellos. Entonces también muchas gracias a vos por tu trabajo y recomendar, por supuesto, tu emisora Tico Sound. Bueno, ya sabes. Vida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marquito, de verdad, por todo este aporte y esta mini entrevista, que más que todo fue una tarde de compartir buena música, pero conocimos un poco de vos, de tu radio, y de verdad que muy agradecido con esas palabras. Y vamos a la música, con esto cerramos el programa y de ahí pues. Buena nota, gente. Pura vida, la gente. Sigan escuchando y apoyando el rock tico. Más se van a quedar asustados. El que no conoce, entre lo que es rock nacional y se van a dar cuenta que allá afuera ya podemos estar compitiendo. Pura vida, buenas noches. Correcto, correcto. Rebe, muchísimas gracias. Pura vida a toda la gente. Después de esto, venimos a cerrar el programa. Buena nota. Gracias. Buenas noches. Chaito. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.